piernas como un pollo. ¡Hijos de puta! No hay excusa buena si el orgullo está en juego. Ya saben, nunca me escapullo de una lucha de egos. Dadme 5 minutillos si veis que no llego. Hijos de puta, por supuesto juego. Me he comprado espinillas porque sois unos cerdos. Que de la última patada todavía me acuerdo. Tengo un enorme morado en el tobillo izquierdo. Casi me parten dos, pero eso sí sin quererlo. Una moneda al aire, elegimos campo y quien saca. Casados barricudos contra solteros de resaca. En el banquillo se espera fumándose una estaca. Algunos se ha traído incluso la placa. Vaya drogatas, aquí ganas o pierdes, nunca se empata. Sácate lo que se diga y no des más la lata. Suelta pronto la bola o alguno de estos te mata. Que esto es la Champions en su versión más barata. La más barata. No importa si eres rapper, bacalao o metalero. Es un partidillo de casados contra solteros. Esos que quieren casarse pero no tienen dinero. Ay, pobre de mí, pero le quiero. No importa si eres rapper, bacalao o metalero. Es un partidillo de casados contra solteros. Esos que quieren casarse pero no tienen dinero. Ay, pobre de mí, pero le quiero. Sin pitido inicial, la bola rueda. Ánimos caldeados, sálvese quien pueda. Se abrió la veda. Lo que pasa en la pista se queda. No llores como una nena, paga con la misma moneda. Ya se escuchan los tosidos, ya se marcan las venas. Ya empiezas a pensar que no ha merecido la pena. Con lo bien que estaba los sábados sin hacer nada, pienso, ¿por qué coño no haríamos una cena? Aquí se juega el mejor estilo de vida. Puretillas, calvos y gordos de actitud aguerrida. Todos quieren imitar su jugada preferida. El típico pásamela y no la pidas. Pero no la pidas, que yo morí ya a los 10 minutos. La bola pasa por mi lado y ya ni me inmuto. Están temblando mis piernas y mi cuerpo enjuto. No sé si queréis ver a mi madre de luto. Cabrones. No importa si eres rapper, bacalao o metalero. Es un partidillo de casados contra solteros. Esos que quieren casarse pero no tienen dinero. Ay, pobre de mí, pero le quiero. No importa si eres rapper, bacalao o metalero. Es un partidillo de casados contra solteros. Esos que quieren casarse pero no tienen dinero. Ay, pobre de mí, pero le quiero. Casados contra solteros, hijos de puta. La gorda comen pollo, las gordas comen pollo, las gordas comen pollo, hijos de puta.